Corren, decimos, a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Petición, vestime de amor, que estoy desnuda. Que estoy como ciudad deshabitada, sorda de ruidos, tiritando de trinos, reseca hoja quebradiza de marzo. Rodeame de gozo, que no nací para estar triste, y la tristeza me queda floja, como ropa que no me pertenece. Quiero encenderme de nuevo, olvidarme del sabor salado de las lágrimas, los huecos en los lirios, la golondrina muerta en el balcón. Volver a refrescarme de brisa, risa, reventada ola, mar sobre las peñas de mi infancia, astro en las manos, linterna eterna del camino hacia el espejo, donde volver a mirarme de cuerpo entero, protegida, tomada de la mano, de la luz, de grama verde y volcanes, lleno mi pelo de gorriones, mis dedos reventando en mariposas, el aire enredado en mis dientes, retornando a su orden de universo habitado por centauros. Vestime de amor, que estoy desnuda. Muy buenas tardes, programa número 35 de Huelga de Amores, viernes 25 de noviembre. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Pau, Chini, Jo, Gaby. Buenas, compas. ¿Cómo Hola. Estamos? ¿Cómo? Excelentemente brotada. Excelentemente brotada. La primavera ya casi termina. Llegó con corticoides. Llegando a su fin. Rock and roll. Bien, empezamos. Primark. Me cayó, digo, oh. La prima Dark. Llegó con todo para todos. Sí, es como que el final del año, no sé por qué nos encuentra tan agotados. Yo tengo bueno, una no lista sé por qué. De por qué. Podríamos, sí, no, tres programas de por qué llegamos. Como el orto. Pero bueno, llegamos. Pero llegamos. Y estamos radiando, que es algo tan lindo. Es necesario, sí. Ya ver, antes, ¿no? Frente a los tiempos que corren. Decimos a la huelga. A la huelga. Totalmente. A la huelga. Y hablando de huelga, esta huelga que vamos a estar desarrollando hoy va a ir caminando entre debates sobre la posición de Rita Segato y las compañeras de la Villala en lo que es la interpretación o el análisis del golpe de Estado que sufre Bolivia. Vamos a estar hablando de el abuso sexual infantil a propósito del 19, que fue la fecha del Día Internacional contra el abuso sexual en la infancia. Vamos a estar hablando un poco también de lo que es el derecho a la educación sexual integral y, bueno, pequeñas actualidades. Y variete. Y variete. Una variete dedicada al 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Así que hecha esta presentación, Pauli. Hecha esta presentación, nos vamos a adentrar a dos actividades que se las quiero comentar así rápidamente, que son muy importantes y tienen que ver con justamente todos estos temas que vamos a estar desarrollando hoy. Y son dos festivales que los dos van a suceder en simultáneo mañana sábado desde las 15 horas hasta largas horas de la noche. Y uno es el primer festival con primer festival ESI. ESI es un derecho, ahí va. Lo convoca la colectiva de mujeres Despierta con Urbana conjuntamente con la Secretaría de Género de la Municipalidad. Nosotros vamos a estar haciendo radio abierta ahí. Vamos a estar hablando un poquito de lo que vamos a estar hablando hoy en relación a la ESI. Y en simultáneo, que les decía que iba a haber otro festival, es En la Toma, el primer festival transfeminista que lo organiza la Comisión de Género de La Toma, con festival Armarse es Amar. Ahí va, vamos a armarnos. Ahí nos vamos a armar. Nos vamos a armar de herramientas necesarias para todo esto que nos viene atravesando, ¿no? Violencia de género, la falta de recursos para que se aplique la ESI, bueno, y todo esto lo que vamos a estar charloteando acá, se va a desarrollar este sábado a partir de las 15 horas y voy a pasar las dos direcciones. Una es en Almirante Brown 2163, en la Biblioteca Popular, ese es el que convoca Despierta con Urbana y la Municipalidad, y el otro es en La Toma, República Árabe de Siria, 75 segundo pisos, Lomas de Zamora. Allí estaremos. Y bueno, y ahí vamos a estar nosotros, radiando con esta necesidad. Bueno. ¿Y qué más? Y en este contexto, ¿no? De hablar de todas las cuestiones de violencias hacia las mujeres, tenemos la noticia de esta semana que empezó el miércoles, cuando en el boletín oficial se publicó el nuevo protocolo ILE. El protocolo que tenemos hasta ahora, sí, de interrupción legal del embarazo, es el del 2015, que viene un poco del fallo FAL, que todos escuchamos un poco hablar de eso. Bueno, el nuevo protocolo, que en realidad no era una gran avanzada de derechos tampoco, pero clarificaba algunas cuestiones y modificaba unas cositas puntuales que voy a decir para que entendamos de qué estábamos hablando. Por ejemplo, incorporaba que las nenas, niñas, adolescentes de a partir de 13 años puedan decidir sin padre, tutor, madre ni nada la interrupción legal del embarazo, es decir, de manera autónoma, porque así lo dice el Código Civil, que se modificó, ¿sí? Entiende a partir de los 13 que ya hay una voluntad para decidir. También hizo algo muy interesante, que es modificar el concepto de salud. Sabemos que una de las causales para la interrupción legal del embarazo es cuando hay riesgo para la salud de la mujer. Bueno, lo que hace es hacer incluir una forma, un concepto más amplio de salud, que es el concepto de hecho que da la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, que habla no solo de la salud biológica, física, sino también de la psicológica y la social. Entonces ampliaba un poco y aparte se actualizaba, digo, sí, porque en definitiva han ido cambiando en términos internacionales muchos conceptos que tienen que ver con la salud de la mujer y demás. Y después otra cosa importante que generaba era la celeridad en el proceso, ¿sí? Desde que se peticiona hasta que se realiza el procedimiento tiene que haber un plazo máximo de 10 días de corrido. Sabemos que pasó muchas veces que se peticiona y meten aparateada burocrática, van entorpeciendo y para cuando le dicen sí ya es imposible realizar la ILE. Entonces, este plazo es súper importante. Tal cual, este plazo es súper importante. Y además, hablaba de lo que era la objeción de conciencia, que también es uno de los grandes problemas que tiene la cuestión del aborto, y básicamente lo que planteaba es que si bien los profesionales pueden tener objeción de conciencia, la institución como tal no la puede tener y hay que garantizarlo en cada institución. Bueno, este protocolo se publicó el miércoles, se publica desde la Secretaría de Salud, que recordemos que ya no es ministerio, y que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, Rubinstein, que es el secretario de Salud, que está a favor del aborto, ha votado así, publica esto y al otro día Macri le ordena a Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social, de la cual depende la Secretaría de Salud, que derogue el nuevo protocolo, obviamente por la presión de todos los sectores clericales y oscuros de este país. En principio ya se hizo la resolución que lo deroga, lo que no pasó fue la publicación en el boletín oficial, que eso es lo que hace que sea norma. Así que bueno, estamos esperando, pero va a salir. Así que lamentablemente esto que era algún leve avance en términos de clarificar la cuestión de la ILE, cómo aplicarlo y darle más seguridad inclusive a los profesionales de la salud para que lo puedan poner en práctica, se da marcha para atrás en el último suspiro que nos deja este gobierno horrendo de Macri antes de irse. Es el oscurantismo que está recontraavanzando. Exacto. Sí, y también es la jugarreta política. Obvio. Porque el secretario de Salud, Rubinstein, es de la UCR. Claro. Y esto lo están también utilizando para decirnos abrimos de Cambiemos. Exacto. Así que el aborto sigue generando rupturas y qué bueno que así sea. Que rompa. Que rompa. Y hablando de romper, nuestra América está, o los pueblos de nuestra América están rompiendo la opresión, o intentando romper ese cascarón de opresión y explotación que cada gobierno le impone. En Colombia, el día de ayer, hubo un gran paro, una gran huelga general histórica por la cantidad de personas que participaron. Hubo represión en todas las marchas y toque de queda en la ciudad de Cali. La movilización se da en contra del paquete de medidas que exige el FMI y también por la masacre de 8 niñas perpetradas por la supuesta lucha contra la guerrilla por parte de Duque. En Chile continúa la lucha, los compañeros y compañeras siguen luchando más allá del encorsamiento institucional que se quiere dar a la rebelión. En Bolivia, hasta donde yo anoté, se contabilizaban oficialmente más de 32 muertos, con un decreto dictado por la usurpadora que garantiza la impunidad de las Fuerzas Armadas, les da licencia para matar. Y mientras el pueblo está afuera, está dejando su vida por sus derechos, por su huipala, por su dignidad, el MAS, que es el partido de Evo Morales, acordó con el gobierno usurpador de Añez la convocatoria a elecciones. Hubo una aprobación en el Congreso boliviano en forma unánime, sin perjuicio de que cada bloque presentó proyectos distintos con declamaciones distintas respecto de qué es lo que motiva, pero acordando la anulación de los comicios de octubre. Y justamente la cuestión del golpe boliviano fue cruzada por un debate a raíz de la posición pública que hizo Rita Segato. Rita es una de las exponentes del feminismo contemporáneo. Ella es escritora, antropóloga, feminista. Estudió muchísimos años las relaciones entre el género y la violencia, y ella envió su posición sobre el golpe a Radio Deseo, que es una emisora de mujeres creando en Bolivia la única radio feminista en ese país. Básicamente lo que dijo a todos, e invito a que escuchen completamente la posición de Rita. Muchos se hicieron eco de sus palabras, Infobae tomó parte de sus palabras para refrendar su posición pro-golpista. Bueno, desde a otros lugares realmente la mataron con la virulencia que caracteriza las redes sociales, y otras posiciones que después la China va a contar son muchísimo más sororas y le plantean la discusión en términos feministas. Básicamente lo que dijo Rita es que Bolivia duele, reconoce el golpe de Estado, reconoce sus limitaciones por estar en Argentina, y lo que plantea es que lo que está sucediendo es una gran lección histórica y una gran oportunidad para entender un gran equívoco en la lectura que existe en nuestro país sobre lo que sucede en Bolivia. Ella lo que plantea que el problema es la visión totalmente binaria. Esto es, si Camacho es una figura inaceptable, malvada, dice ella, no por eso Evo es perfecto. Y dice que lo que es difícil es entender que en estos lados hay un endiosamiento de la figura de Evo, y que es recontra difícil decirlo. Dice que la crítica al binarismo vale para pensar a la política, porque en el fondo hay un pensamiento binario, es lo que ella llama la mochila de la Guerra Fría. No vamos a discutir sobre ese concepto. Muchísimos compañeros y compañeras de los 70 se sintieron agredidos por esa caracterización. Sino que, bueno, dice que esta bipolaridad del mundo, el bien y el mal, habla del Fla-Flu en Brasil, del Boca-River, Argentina, a modo de ejemplos, y dice que esta cuestión binaria cancela toda posibilidad de razonamiento. Una vez que dice esto, ella dice, Evo cayó por su propio peso. Incurrió en acciones a lo largo del tiempo y más hacia al presente que causaron un quiebre de la credibilidad y luego un quiebre de la gobernabilidad. Y lo que dice es que frente a la posición no crítica de Evo, lo que dice es que no hay que perder la oportunidad de hacer críticas con el principio de no repetición de los derechos humanos, o sea, analizar, criticar para que no vuelva a suceder. Y que lo que plantea es que esta pérdida de credibilidad ayornó el camino de las fuerzas de derecha fascistas que salen a la superficie, y que todo proyecto histórico que tiene como meta el mayor bienestar exige que tienen la obligación del registro de estas fuerzas malignas que están ahí esperando que pises el palito para ir por vos, y que cuando se comete un error, quienes pagan con sangre es el pueblo, y la marcha atrás es abismal. Así que termina hablando del machismo de Evo, da ejemplos del machismo de Evo. Dice que este golpe es consecuencia del vacío de poder de sus propias acciones y menciona la oportunidad histórica para comprender que la política está pensada en clave machista y que hay otras formas feministas que tienen que aflorar, básicamente. Bueno. Hubo una contestación, obviamente, de las compañeras feministas de Bolivia, algunas que son las mujeres indígenas del Arco Iris, se denominan, sí. Y también las compañeras de la Vía Yala de Bolivia. Lo que van a decir las compañeras en realidad, y le van a salir a discutir, entiendo que desde una manera mucho más sorora, porque le están discutiendo políticamente además dentro del feminismo, es que en ese binarismo que ella plantea en este momento de golpe de Estado, lo que hace es acercar o asimilar dos posiciones como si estas fueran equivalentes. Porque ella lo que explica que, digamos, igual esta es una posición mía, ella lo que, la voy a sacar. Lo que ella dice es, al decir nosotros que hubo un golpe de Estado porque hubo un vacío de poder de Evo Morales, lo que hace en algún punto es esto, ¿no? Como equipararlo. Y en realidad lo que dicen las compañeras indígenas es, en este momento tenemos que salir a denunciar el golpe porque además los muertos los ponemos nosotros. Lo que le critica es que habla desde un feminismo blanco, ¿no? Esta cosa de pedir la objetividad en el en este momento lo que las compañeras le dicen es, bueno, primero nos están matando y segundo, nosotros no creemos en que la objetividad está separada de la subjetividad. Nosotros sentipensamos. Entonces esto también nos invita a ver que cuando hablamos de que las compañeras indígenas tienen otras características y nosotras evaluamos desde nuestro lugar de blancas, tiene que ver con entender la cosmovisión de la otra. ¿De qué objetividad me estás hablando? Tenemos un golpe de Estado, nos están matando en la calle. Básicamente es eso. Después hablan de los dichos de Evo, hacen una crítica, pero lo que me parece que está bueno es que nos están marcando que si realmente queremos ser plurinacionales y queremos respetar a las compañeras indígenas, negras y demás, tenemos que corrernos un poco de la intelectualidad y de no sé, yo lo sentí medio como que es un buen análisis, pero no era el momento, como que no. Lo podría haber soslayado. Inoportuno. Lo podría haber soslayado, no es momento. Pero bueno, eso es lo que dicen las compañeras, y la invitan a reflexionar, obviamente, a Rita. Y esto, ¿no? Nos vamos a encontrar como que tampoco fue tan rotundo como lo que se polarizaron las redes. Claro, justamente ella fue víctima. Yo saludo este comunicado de las compañeras de la Viala, porque justamente es la discusión política. De otros sectores salieron a matarla en esto justamente. Pues ella decía, es muy difícil porque Evo está endiosado y no es tan así. O sea, acá hubieron errores que... no puedo hablar de los errores porque tengo el golpe de estado adelante, y no, acá hay que hablarlos, hay que plantearlos, hay que decirlos, hay que analizarlos. Yo comparto lo que esto pasa de... que lo que están diciendo ellas es la que sufrimos el golpe de estado somos nosotros, y lo que estamos pidiendo, que necesitamos, es denunciar el golpe y no discutir estas cosas. Digo, también es percibir un poco al otro, y no sé si dar este debate en este momento, no sé qué opinan las combas. Yo tengo una pregunta más que una opinión, porque leí las dos posiciones. Rita, en el corazón siempre, es una analista política zarpada, pero también entiendo el posicionamiento de las compañeras de la Via Yala, y entiendo que nuestro feminismo es blanco, y lo reentiendo. Blanco e intelectual. Blanco e intelectual y blanco de clase media, lo reentiendo, entiendo esa crítica, y entiendo que todas también fuimos aprendiendo que hay feminismos y no uno solo. Y en esos feminismos están, por ejemplo, estas compañeras que están planteando esto desde su posición, desde su lugar y desde ser ellas las que le están poniendo el cuerpo al golpe. Mi pregunta es, ¿lo que plantean estas compañeras es que con la vuelta de Evo todo mejoraría, o están planteando una salida de la clase? En realidad ahí está la diferencia. Bien. Hay un de las compañeras indígenas del Arco Iris, lo que hacen es reforzar la personalidad de Evo como figura política, y las compañeras de la Via Yala lo que dicen es, Rita, vos sabés que nosotras denunciamos esto, vos sabés que nosotras batallamos contra esto, vos sabés que en esto estamos juntas en la lucha, pero en esta te equivocaste, pensaste como blanca, y son las que le dicen que el problema es que les intelectuales no bajan al pueblo, no están en las calles, no están en los movimientos populares como para poder saber hoy qué está pasando en Bolivia. No lo viven en carne propia. Claro, y no. Esas son las que en las de la Via Yala le dicen, nos vamos a encontrar igual a charlarlo, digo, desde un lugar buena onda, pero diciendo, hola, acá estamos, y no pensamos igual. Igual está bueno que estemos debatiendo esto en el feminismo, es zarpado porque estamos creciendo. Mucho. Y eso es zarpado. Pau. Pau. Me encantó el debate. Interesante porque... No, pero es verdad. Porque sí. Interesante. Ella es fanática de... No, digo que es interesante que se plantean dos posiciones que si bien van de la mano, porque tanto sea Rita como las compas, tienen muchos fundamentos para defender esas posiciones, pero creo que quizás la diferencia... por lo que estoy entendiendo es el método. Entonces, claro. Yo puedo venir y sentarme acá a repudiar y a explicar por qué repudio un golpe de Estado en determinadas condiciones, con determinada caracterización que venimos haciendo sobre estos diferentes golpes de Estado, y puedo tener un discurso muy interesante que genera justamente una ruptura en el que me esté escuchando, pero si la que está poniendo el cuerpo, la cuerpa, considera que es otra cosa y va por otro lado, como que hay que registrar esas cosas, claro. No hay que ir como esta cosa que suele pasar, y más en este contexto en el que estamos ahora, como muchas discursos tipo, bueno, esta es la posta, sí, esto igual es por acá. Rita, esto se dio cuenta, porque de hecho en la conversación radial con Berco, creo que es, ella dice, aparte me puedo equivocar. Claro, eso es lo que yo quería equivocar. Y esto, ¿no? Cualquier pensador, pensadora, la puede pifiar. Claro. Y la pifia porque es humane ante todo. Siente, y nosotros tenemos esta cosa que cuando alguien está en un lugar privilegiado en el pensamiento, tiene que ser perfecto, o tengo que coincidir en todo. Claro. Y donde dijo algo que no, te la doy de una manera bestial, porque realmente a la compañera la defenestraron. Y yo saludo por parte de Rita al decir en una radio de Bolivia, Acá Evo tiene responsabilidad. Acá lo que pasó es responsabilidad también de Evo. Desde un lugar muy difícil, porque yo, boluda, sabiendo no que es. Después, no, sabía no. que se le venía, sabiendo que se puede, no se puede, puede no meterse en ese terreno incómodo, porque justamente el golpe tapa todo lo otro, pero por lo privilegiado, ¿no? Ay, o sea, claro, bueno, listo, lo discuto en otro momento. Claro. Y ella en ese contexto dice, no, paremos. Paremos. Acá ni Camacho ni Evo hay que trascender. Y la política que tiene que ocupar el espacio es una política feminista. Eso está re bien, pero no sé si, digo, lo que se le discute es el momento, que es lo que le dicen las compañeras. No es el momento. Dale, Rita. Para mí. Igual ella también da ese debate, porque ella dice, claro, bueno, ¿cuándo ahora es el momento para criticar? Este es el momento. ¿En qué momento? ¿Cuando pasaron los momentos históricos o en el momento en el que se está dando? Se la juega. A mí me parece que está bien plantear como el interrogante. Yo creo que no hay una definición sobre eso, y eso es lo que saludo de Rita, porque de hecho lo dijo, puedo equivocarme, nosotras creo que estamos en esa transición también todo el tiempo, igual que las compañeras negras, que las compañeras indígenas y demás. Y eso es el feminismo, y eso reconocer. Es el yo les quiero decir una cosa, hablando de momentos. Nos amo, ¿no? No, estamos en momento de como de hacer un corte. Estamos en un momento de hacer un corte y algo chiquitito, vamos a estar escuchando un audio cortito de Chicha Mariani, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Va este pequeño y humilde homenaje. En 21 de noviembre se cumplieron 42 años de su fundación. ¿Cuántos años tiene hoy Clara Nahí? Va a cumplir el 12 de agosto 30 años. Y yo me equivoqué varias veces siguiendo caminos, pero vivo con la esperanza. No me puedo dar el permiso de morirme, tengo que encontrar a mi nieta. Lo veo al comisario policía Chocolat con el rosario, y yo le quisiera pedir que en vez de rezar el rosario alivie su conciencia diciendo dónde está Clara Nahí, porque él sabe. Y él sabe que mataron a Diana por su orden o con su mano. Tengo una seguridad nueva este año, que otros van a seguir buscándola. Pase lo que pase, aunque el mundo se termine mañana, yo plantaré mi árbol, mi manzano en realidad. Yo plantaré mi manzano. Qué sabiduría es. La adopté como lema mío, ¿no? Aunque el mundo se termine mañana, yo plantaré mi manzano. Son hermosas y el mundo se... casualidad fue encontrarte justo acá. Yo tan puesto, vos tan apuesta. Qué atrevido fui al iniciarte en la verdad. Yo radiante, vos tan dispuesta. Soy hermoso. Soy hermoso. Soy hermoso. Soy hermoso. Huelguera presenta las nuevas luces. Conversatorio literario. Insistimos en la libertad de decidir sobre nuestras cuerpas en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarnos. Soy puta porque soy libre. Soy puta porque camino en la calle a cualquier hora. Soy puta porque aunque esté contigo soy mía. Soy puta porque yo decido. Soy puta porque mi cuerpo es mi territorio más soberano. Soy puta porque sé que no tengo ningún cuerpo equivocado. Soy puta porque puedo tener sexo sin preámbulos con solo mi deseo y mi voluntad. Soy puta porque le saco la carga negativa, la identidad puta y la cargo de igualdad. Soy puta porque fui abusada múltiples veces desde mi infancia y perdí el miedo. Soy puta porque no necesito un tutor, sino un compañere. Soy puta porque decidí ser traba sin ser trans de nada, porque no reconozco un origen verdadero. Soy puta porque soy espiritual y no soy religiosa. Soy puta porque me masturbo. Soy puta porque no me animo a hacer lo que otros aún no se atreven. Soy puta porque fui engañada por amor mil veces y sufrí. Soy puta porque fui amada mil veces en silencio. Soy puta porque no cobro. Soy puta porque sé y viví la diferencia entre ser puta y prostituta. Soy puta porque pongo nerviosa a más de una. Soy puta porque pongo nervioso a más de uno. 216 femicidios en lo que va del año. Buscando recordar los golpes físicos que recibí por ser diferente, afeminada ya de chica. Si cuento, por ejemplo, sopapos en la mesa por quebrar la muñeca. Si cuento en la primaria por no ser masculino los sillazos en la espalda. Si cuento en el barrio las palizas individuales o grupales por mi bofina o amaneramientos. Por mi nariz rota ya de preadolescente, por piñas sorpresas por no caminar a lo recio. Si cuento las veces que me paliceaban para de paso romperme la ropa nueva en la calle porque elegí algo que no era tan varonil. Si cuento a la salida de séptimo grado que me esperaban algunos que yo ni conocía porque me veían siempre juntarme con las chicas en los recreos y les daba bronca y me pegaban en la plaza. Si cuento cuando en la primaria me seguían de otros grados más grandes, me alcanzaban, me pegaban, me tiraban desparramados todos mis útiles por terrenos baldíos burlándose de mí. 41 años es la expectativa de vida del colectivo Trans Travestis. Puta vieja, puta fea, puta loca, puta de mierda, puta asquerosa, puta recha, puta sidosa, puta regalada, puta barata, puta de porquería. Nos duele, nos paraliza, nos lastima, nos humilla, nos descalifica completamente, nos avergüenza, nos intimida, nos enmudece, nos frena, nos agobia, nos trae recuerdos terroríficos, nos bloquea. La puta es una mujer. La puta no nace puta. Antes de ser puta fue hija, hermana, madre, esposa, lo que quieras. Su condición de puta la despoja entonces no solo de su nombre, sino también de su entorno. La puta es la proveedora. Es la persona que no tiene decisión sobre su cuerpo. La puta es una máquina de hacer dinero. La puta, además, ya frente a sí misma, es una puta mentira. Lleva otro nombre, maquilla sus actividades poniéndole todo tipo de sobrenombres. La puta está enajenada de su propio cuerpo, que es usado cotidianamente en un escenario de tortura. Cuando la puta está parada en una esquina, ¿acaso no crees que esta soledad es una soledad en mayúsculas? 60 travesticidios y transfemicidios en lo que va del año 2019. Soy puta porque más de la mitad de mi vida viví del aire y no me presionan con un trabajo. Soy puta porque soy pobre y muchas veces tengo que inventar una cena y la invento. Soy puta porque tengo amigues putas y con ellas me abrazo y no con la fiolada. Soy puta porque ellos pueden hacer lo mismo libremente y no por eso les dicen putas, sino campeones. Soy puta porque yo soy mi heroína. Soy puta porque ya a 2 cuadras se me nota que soy traba. Soy puta porque defiendo el derecho a decidir de las personas con capacidad gestante. Soy puta porque grito. Soy puta porque también grito cuando tengo sexo y no me callo. Soy puta porque me reinvento todos los días sobre mis ruinas. Soy puta porque me tuve que prostituir para salir adelante. Soy puta porque soy una sobreviviente. Soy puta porque no le tengo miedo a la muerte, pero quiero estar viva. Y vivas y putas nos queremos. Ni una traba, ni una mujer, ni una niña, ni una trans, ni una lesbiana, ni una disidente menos. 3.000 son las niñas, no madres y adolescentes que son obligadas a parir. Si cuento cuando un primo segundo me llevó contra mi voluntad a ver un partido a la cancha de River para que me haga hombre, y en el baño me cagaron a palos y me manosearon, y tuve que volver toda dolorida y con la ropa rota, con sangre desde Núñez a Guernica sola. Si tengo que contar los golpes que me dieron en la prostitución clientes y policías. Si tengo que contar los golpes de algunas parejas y las roturas de cabeza escondidas entre trenzas africanas. Si tengo que contar los golpes en las palizas de intentos de homicidio en cada una de las 4 puñaladas que porto en mi cuerpo hasta hoy. Alguna vez me dijeron que el cuerpo tiene memoria. Si la memoria de mi cuerpo hablara sola, si tuviera que gritar de nuevo todas estas veces, si tuviera que contar todos estos golpes y darle una cifra. Toda esa cantidad de golpes las devolvería en abrazos, amor y magia. Así es que todas las travestis y trans transformamos el mundo. Esa es nuestra gran brujería, desde nuestras ancestras, transformando al rato de cada golpe en una gran carcajada a la vida. 3.030 casos de mujeres muertas por abortos clandestinos. ¿Quién reconoce a la puta como suya? ¿Acaso la puta tiene un padre que diga, esta es mi hija? ¿Acaso la puta tiene una madre que diga, esta es mi hija? ¿Qué mujer dice, esta puta es mi amiga? ¿Hay un hermano que la nombre hermana o un hijo que diga, esta puta es mi madre? ¿Hay una cultura que la nombre como perteneciente o una comunidad que la nombre como parte de la suya? Cuando una puta muere, no la reclama nadie. Y cuando es asesinada, no hay justicia, sos un número más. Eso es consecuencia de la soledad afectiva, social y política de las putas. Eso es consecuencia del aislamiento. Estás a merced de tus torturadores y, aunque es un hecho público, está también públicamente aceptado. Tenemos que reinterpretar y poder decir clarito y fuerte, ninguna mujer nace para puta.

Claro, las compañeras, la tanto Alessandra como Sonia, son compañeras abolicionistas, no consideran a la prostitución un trabajo, son sobrevivientes de la prostitución, no es que hablan de afuera, hablan de la propia experiencia. Así que invitamos también a buscarla. Sonia ha dado muchas charlas, se la puede escuchar en YouTube, sobre todo con el tema de la prostitución, que es un tema que deberíamos, ¿no?, debatir, abordar. Así que bueno, para nosotras también la prostitución no es un trabajo y nos declaramos abolicionistas, creo. Sí, sí. Impongo, ¿viste? Por unanimidad. Bueno, yo tan solo leí datos reales y concretos y crudos. Tremendo. Que es lo que y son datos del 2019, o sea, si nos corremos un poquito más, se nos para la piel de pollo de solo pensarlo en números, ¿no? Porque estamos hablando de datos de lo que pasó durante el año, que todavía no terminó, que encima no terminó, y que no son todos los casos que se denuncian, y lo que decimos siempre es, bueno, muestrita. Hablando de violencias sexuales y de cifras, el martes, como decía Marce hoy, fue una jornada de lucha contra los abusos sexuales en las infancias. Nos parecía importante traer el tema, es un tema que en general está muy callado, que es muy tabú, que está muy silenciado, muy naturalizado por las generaciones nuestras. Recién ahora nos estamos dando cuenta de la cantidad de abusos que en general hemos recibido en mayor o menor medida casi todos. Es necesario hablarlo, es necesario que nos hagamos cargo de eso para poder generar diálogo, espacios de diálogo y de escucha con las niñas que tengamos cerca, sea desde el vínculo que sea, porque realmente necesitamos no solo que las chicas puedan hablar, sino educarles. Que no recaiga solo en la escuela la educación sexual, eduquemos a nuestras niñas en que en el autocuidado y la prevención, digo, más allá de que hay situaciones, obviamente, que esto no hay forma de prevenirlo, sí que puedan llegar a expresar cualquier tipo de situación abusiva. ¿Qué es el abuso sexual en las infancias? Es el ejercicio de violencia sexual de un adulto a un niño. Es un abuso de poder donde el goce de ese adulto está en el sometimiento de ese niño. Es una práctica naturalizada del patriarcado, y es patriarcal siendo que el 90% de los abusos son cometidos por varones y en el 80% de las víctimas son niñas. Una de cada 5 niñas en nuestro país sufre abuso. Y lo interesante es que desmitifiquemos y sepamos qué es el abuso o cuándo es abuso. Ahí hay abuso sexual cuando hay contacto físico, es decir, penetración o tocamiento. Hay abuso cuando se utiliza al niño para objeto de estimulación sexual. Hay abuso cuando el adulto toca de manera inapropiada, besa de manera inapropiada o se hace tocar o besar por el niño. Hay abuso sexual cuando se habla con lenguaje inapropiado, cuando hay seducción verbal, solicitudes que incomodan al niño. Hay abuso sexual cada vez que el niño se sienta incómodo con una actitud sexualizada por parte de un adulto. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es a darle la importancia que tiene, y desde Huelga llamamos a construir esos espacios. Marce, ¿qué hacemos? ¿Cuándo puede denunciar la víctima? ¿Cómo está la cuestión legal de eso? Bueno, sabemos que si es contemporáneo, si estamos hablando de una víctima actual, una situación actual, puede formular la denuncia. Lo que me parece interesante resaltar es la posibilidad de denunciar de abusos que han sucedido en el pasado por diversas luchas que se dieron en relación a la no prescripción de este tipo de delitos. Prescribir quiere decir clausurar la posibilidad de su enjuiciamiento. La prescripción es una forma de pulverizar toda posibilidad de que ese hecho sea investigado, juzgado y eventualmente condenado. A través de varias reformas, como decía, primero la ley Piazza y luego una reforma ampliatoria. Si nosotras sufrimos de abuso sexual durante la niñez y queremos denunciarlo y queremos judicializarlo, sabemos que lo podemos hacer porque la prescripción empieza a correr del momento en que nosotres formulamos la denuncia. Ya no tiene que ver con el tiempo del delito, ya no tiene que ver que se empieza a contar de cuando sos mayor. Esa era la ley Piazza, o sea, la prescripción comenzaba a contarse desde que vos cumplías los 18 años. Ahora no. Este tiempo está, el tiempo de la prescripción, que se define en función de la pena que tiene ese delito, empieza a correr desde que una y uno, porque también hay varones que lo sufren, se anima a denunciarlo. Así que si alguien está pasando por esa situación y tiene esa necesidad de judicializarlo, sepa que lo puede hacer. Ya existen fallos de condenas de hechos muy pasados, muy lejanos, que han podido probar a través del testimonio de las víctimas los abusos cometidos en la infancia, así que está siendo aplicado y es un derecho que tenemos que conocer. Bueno, y relacionado con esto, ¿no? Para entender que tenemos también una herramienta para combatir el abuso sexual infantil, que es la ESI. Sí, la ESI es importante también por esto. Tenemos la ley de ESI, hace 13 años la tenemos, ¿sí? Y había una modificación que tenía voto por unanimidad en comisión y tenía que ser tratada este año, iba a ser tratada este año en la sesión de esta semana, que es la última sesión de este año del Congreso. Salvo que se habiliten sesiones extraordinarias, que la vemos bastante difícil. La última de las sesiones ordinarias fue esta semana y se trató, bueno, la ley de góndolas, la ley de alquileres, la ley de cupo femenino, que también, bueno, digamos, para los shows musicales y demás, que es algo que está bueno decir también. Y se tenía que tratar esta ley, sobre todo para que no pierda estado parlamentario, ¿sí? Lo cual significa que tiene que empezar todo el proceso del debate de comisión de vuelta, obtener el dictamen de comisión y todo un procedimiento burocrático de vuelta que ya había tenido, y que si no se trataba esta semana, perdía ese estado. Bueno, lo perdió. Lo perdió por un acuerdo, ¿sí?, entre los bloques mayoritarios del Congreso, de diputados, ¿son? Que son la UCR con el PRO y con el Frente de Todos, que también hay que decirlo, PJ, el Frente de Todos, digamos, todos los sectores que convergen en ese espacio, acordaron que no se trate. Una gran presión de los antiderechos, muchos diputados denunciaron, de hecho, que le llenaron las casillas de mails los antiderechos. Sí. Hubo una pequeña movida de antiderechos ahí en la puerta ese día para que no se trate. Y el clérigo levantó el teléfono de hasta el propio y mismísimo presidente Macri para decirle no. Esto no sale, así que esta es la situación, no se trató, perdió estado parlamentario y ahora tiene que volver a hacer todo de vuelta al proceso. Lo importante que tenía la modificación que tenía esta nueva ley era que hacía que sea obligatorio el dictado de la ESI en las escuelas, ¿sí? Porque sabemos que la ESI existe, pero no se cumple. Lo importante de esta ley era que hacía de su cumplimiento obligatorio, inclusive en las instituciones religiosas y demás, con la importancia que reviste la ESI para prevenir un montón de cuestiones. Claro, porque en uno de los artículos de la ESI lo que se cuida es... Lo que se le permite es la libertad de acomodarla a tu creencia. Exacto. Entonces, en ese acomodar, lo que hacen las iglesias religiosas es no darla, claro, o decir barbaridades como las que dicen. Lo que hacía esta ley era apuntar a que sea realmente laica. Exacto. La modificación. La educación de nuestras pibites respecto de la sexualidad es un derecho. Y eso lo tenemos que tener muy en claro porque no lo están garantizando ese derecho para las pibites. Estoy pensando que importante es la actividad que vamos a realizar mañana, ¿no? Donde vamos a estar discutiendo justamente, debatiendo y conversando con todos los que participen de esta actividad la importancia que se aplique la ESI. Sí, y que es voluntad política, ¿no? La ESI, o sea, que las niñeces tengan la oportunidad de adquirir conocimiento sobre su cuerpo, su sexualidad, su género, y que vivan más libres, porque de eso se trata. También depende de la voluntad política. Uno de los baches que tiene la ley es que no prevé o no contempla las infancias trans. Así que a las modificaciones habría que también hacerle modificaciones. Claro, agregar la cuestión de las infancias trans. Y, o sea, cada jurisdicción, según el artículo 8 de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, implementará, o sea, está en imperativo, o sea, en obligatorio, dice la ley, la difusión de los objetivos de la ley, el diseño de propuestas de enseñanza, el diseño, producción y selección de materiales didácticos, el seguimiento, supervisación y evaluación del desarrollo de las actividades obligatorias. Y bla, y bla, y bla. China, contanos de esto. Claro, pensaba como desde el lado docente, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es plata. Exacto. Necesitamos que el gobierno tenga una política apuntada hacia el derecho de la ESI para nuestros pibis. La verdad es que la ESI se da en las escuelas porque es una tarea militante de cada uno de quienes les laburamos, y la verdad es que es una mochila llevarlo adelante con todas las dificultades que hay, porque no tenés materiales, porque no estamos formados y formadas. Entonces vos podés tener la mejor actitud militante, pero no tenemos formación. Si no tenemos formación, no estamos deconstruyendo, entonces también lo que podemos dar es siempre distorsionado. Y otra cosa que nos pasa es que la ESI es tan importante, por esto que decía Marcela, la ESI abre espacios de diálogo, de escucha y de conocimiento. Cuando los pibes tienen conocimiento, pueden ser más autónomos, pueden tomar las decisiones que quieren. El tema es que cuando se abre ese espacio y te cuentan y vos podés ayudarle o vas a denunciar, por ejemplo, un caso de abuso, el Estado hace agua por fuera. Entonces yo, como docente que da ESI, hago el protocolo, trato de ayudar y después la piba o el pibe, nunca me tocó un niño, pero hay, quedan en pampa en la vía. Entonces digo, necesitamos presupuesto para la ESI, necesitamos presupuesto para poner mecanismos que reciba a los pibis que están recibiendo violencia sexual. Y capacitación para los docentes, que igual, digo, más allá de todo eso, aguante la ESI, salgamos a defenderla, porque la ESI nos da el marco legal para poder trabajar esas cosas. Entonces, vayamos por la ampliación. Las mamás, los papás, digamos, a quienes tienen a cargo niñeces, saber que la ley contempla, entre otras cosas, los espacios de formación para los padres. Claro, o sea, hay madres, no, acá no es bien la ley padres. Es obligatorio tener espacios con la comunidad. Claro, o sea, ya la ley, que es muy chiquita, tiene muy poco articulado, da un suficiente marco de cosas que ya se podrían estar haciendo. Es una ley de 2006, exacto, sancionada en 2006. Y a propósito de esto, yo no quería dejar de mencionar que mañana, o sea, mañana es un día de muchas actividades, 23 del 11, Tatagua va a estar haciendo una formación en la UNLA, la Universidad Nacional de Lanús, que queda en la calle 29 de septiembre, 3301 Remedio de Escalada, de las niñeces como sujetos políticos. O sea, pensar el lugar de las infancias, que es justamente esto, ¿no? Porque la traba que a veces se encuentra en cuanto a la educación sexual de la niñez son sus propios progenitores, que consideran a las niñeces como propias, ¿no? Es mío, yo le digo, yo lo educo, es mío. No, es una personita con derechos y es un sujeta política que hay que respetar. Y el tema es que muchos de es mío y yo lo cuido y yo lo uso y yo lo abuso también, ¿no? Claro, porque uno de cada cinco. Así que imagínate que mucha de esa familia que viene a la escuela a quejarse de eso, desconfío. Claro, así que bueno. ¿Tenés un aviso para pasar, Marce? Tengo un aviso para pasar. Viene de mi amada comadre y dice: aviso solidario. Estamos juntando ropa y calzado en buenas condiciones para las mujeres internadas en el neuropsiquiátrico Esteves. Pasamos por domicilio o acordamos punto de encuentro. Y aportan los celulares: Romina 1164 2657 57 o Claudia 1144 13 80 45. Así que quienes tengan pilchita, cosas para soltar, esas que amamos tanto y que no soltamos, pero hay que soltar, las mujeres que están institucionalizadas en el Esteves, que es un neuropsiquiátrico, lo van a ser agradecidas. Bien, bueno, nos fuimos, nos vamos. Se ha terminado. Así. Me quiero despedir con Ari. No, el 25, por favor, movilicemos en contra de las violencias. Muy importante. ¿Puedo despedir? Sí, obvio. No, gracias. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Minerva Mirabal.